y te lo contábamos, esto que sucedió ayer, esta sesión especial, después del partido del Mundial, esta sesión especial convocada por Alfredo Cornejo para poder tratar la ampliación de la Corte. Finalmente se frenó. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Gaby, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Alfredo, para comenzar, y para si todavía hay dudas, para comentarle a la audiencia de qué se trata esta propuesta de ampliar la Corte. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaría? Lo que implica esto es la posibilidad de que el actual gobernador pueda tener una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia, como lo hizo Menem, como lo hizo Morales en Jujuy, tener una justicia adicta. Es muy burdo todo esto, no hace falta demasiadas explicaciones. La Corte tiene actualmente 7 miembros, de los cuales 2 los ha designado el actual gobernador, con aliados y demás. Se aseguraría, más estos dos, se aseguraría una mayoría automática del Comité Radical en la Corte. Esto significa básicamente la inexistencia de los estándares democráticos que establece la Constitución de 1853 y que están reconocidos en todo el mundo como parte constitutiva de un sistema democrático, la división de los poderes, porque si no, el poder, al no tener límites en la teoría constitucional, lo que hace es precisamente convertir el Estado en un Estado autoritario. Claro. Y se logró frenar ayer, ¿y qué sigue ahora? Bueno, de ayer la verdad que fue escandaloso, Gaby. ¿Por qué? Por cómo se hizo. Esta idea, esta obsesión del gobernador por el control que nosotros denominamos la suma del poder público, porque así está la Constitución y así es la tradición argentina, es concentrar las facultades judiciales, legislativas en un solo poder, el poder ejecutivo. De un día para el otro, se convocó, ayer fue el martes, se convocó el lunes. El gobernador convoca el lunes para el martes, justo a la hora que terminaba el partido. Todos sabemos que la Argentina se paraliza por eso, pero también todos sabemos el efecto caja china, ¿no? Una noticia tapa la otra, entonces sabiendo, que es algo que no es simpático a la opinión pública, esto quedaría tapado por la ola mundialista en las noticias. Y lo daban todo como seguro, y no es normal en la legislatura mendocina que pasen las cosas. Nosotros hemos visto, los jueces de la servilleta, la mayoría automática, la sesión esta escandalosa, el diputrucho, todo esto lo vemos siempre por televisión como algo ajeno, por más que nosotros somos parte del país, lo vemos como lejos allá en Buenos Aires, que pasan esas cosas, qué terrible, ¿no? Acá Mendoza, esta conservadora, por llamarlo de alguna manera así, como que cómo se rompe esa tranquilidad conservadora de las instituciones mendocinas, ¿no? El cornejismo, implica una ruptura con eso. Entonces, estas sesiones así, donde no se sabe dónde están 2 diputados peronistas, que para colmo están carpeteados porque uno de ellos tiene una causa cuando estuvo como director del casino y el otro también, entonces rompen el bloque, desaparecen, las idas y vueltas, ¿no? Los que dijeron que estaban de acuerdo y después que no, los que dijeron que iban a ir a asistir a la sesión después que no, este manoseo, esta cosa que hace pensar a todos, acá hay gato encerrado, ¿no? Acá hay un mensaje que no está explícito, ¿no? Y son todas estas operaciones tras bambalinas para conseguir los votos que le faltan al gobernador para poder empoderarse de esa manera, lo cual hay que decirlo, en Mendoza los miembros de la Corte y todos los jueces, su mandato dura mientras, no sean separados mediante los mecanismos constitucionales correspondientes, entre otros su buena conducta, no incurran en mal desempeño, todas las causales que hay. Pero, en definitiva, esta Corte, si Cornejo lo hubiese logrado imponer ayer o la logra imponer en las 2 posibilidades más que tiene, las 2 próximas sesiones que tiene, va a implicar, la consolidación de un poder partidario, de un comité partidario en el Poder Judicial para dictar las sentencias sobre los temas más trascendentes no solamente para el conjunto de los mendocinos, sino también en la vida cotidiana de cada uno, porque esta gente determina hasta el valor de una indemnización por un accidente de trabajo. Es decir, por ejemplo, si es inconstitucional una ley que faculta al empleador, si vos perdiste un ojo en una tornería, a pagarte en cuotas de 150 pesos por mes una indemnización. Y estas son jurisprudencias de la Corte que van determinando que si esto es constitucional o no, y si el monto, digamos, de la reparación que establecen las leyes, los topes son aplicables, qué intereses te van a pagar, porque normalmente por ahí te sufriste el accidente hace 10 años, digamos, con el nivel de inflación que hay, imagínate, digamos, si no te aplican los intereses, ese valor. Sí, las empresas financieras, cuando tienen que cobrar sus créditos, vos te endeudaste en dólares, por ahí tenés una tasa UVA, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir la Corte? ¿Qué va a decir la Corte nombrada por el gobernador? ¿A quién recurrís, no? Cuando te sufrís una arbitrariedad. ¿Qué pasa con el fracking, por ejemplo? Muchísima gente había ayer en la legislatura, en la Asamblea del Agua, que me protestaban, decían, bueno, con esto se va a convalidar el decreto del fracking. Y así sucesivamente. Entonces son temas que son trascendentales y que quedan instalados mucho más allá del mandato de Cornejo, por años. Entonces se consolida un modelo. El código contravencional que estamos discutiendo en este momento. Sí. Imagínate que, qué sé yo, vas a la cancha, le gritás al referí, qué sé yo, cualquier... El hit del verano. Si todos esos te pueden arrojar a un calabozo, claro, por 10 días por cantar el hit del verano, ¿no? Hay un artículo que dice que hasta 15 días te pueden arrestar si ofendés a un funcionario.